El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas del orden del caos. El programa de hoy está centrado en la lírica bélica por parte de la banda Endstyle, banda que ha relatado armónica y líricamente la guerra del ser humano en sus entornos más inmediatos, desde la supervivencia, la agonía y el objetivo militar implantado desde las fuerzas del Estado. Endstyle, banda alemana de black metal, ha forjado la furia en las causas, en las pérdidas durante y después de la guerra. Escucharemos Discovering Rapture as an Art y Der Hetzer. del caos. En la guerra, los seres humanos al poseer armas de destrucción se creen poseedores del poder y de la eliminación. En su insulso delirio son dioses en el campo de batalla, dioses que se creen inmortales, dioses muriendo por otros y siendo degradados a simples muertos, carne en descomposición. Están en el campo de batalla, nunca han sido dioses, simplemente han sido muertos vivientes. Escucharemos Mudder Waves y Bastard. Yeah. La siguiente canción es un relato breve de la situación de tres combatientes en un búnker, en una guerra determinada, el compañerismo, la vida. Son cosas imposibles de desconocer al momento de que su compañero está batallando a su lado. Ha vivido con usted una guerra. Ha hecho una carta en esa guerra, una carta que el personaje del relato le escribe a los escuchas de End Style. Escucharemos la canción End Style. In einem kleinen Unterstand träumen vom fernen Heimatland. Der Karl, der Fritz und ich. Der Karl schreibt an die Annemarie, der Fritz an seine Rosmarie. Und ich schreib an dich. Der Karl schreibt an die Annemarie, der Fritz an seine Rosmarie. Und ich schreib an dich. El Orden del Caos. hemos presentado a la banda alemana Endstyle en el Orden del Caos. Recuerden escucharnos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM UFPS Radio y escuchar los programas en nuestro blog ordendelcaosooc.blogspot.com, transmitiendo desde el Averno Radial UFPS Norte de Santander. El caos.